Y bueno, mientras vemos si podemos lograr la comunicación para hablar del tema de los 43 estudiantes desaparecidos en México, vamos a estar comentándoles un poquito un tema que estuvo sonando el día lunes en el Enredando las Mañanas, que tuvo que ver con la explosión de una planta química aquí en Córdoba, muy cerquita de la radio, bueno, a unos barrios de la radio, para lo que es Córdoba, es bastante cerquita, y que ha, bueno... Sí, la verdad que fue una situación bastante fuerte. Por ahí queríamos volver a traer a colación porque han pasado varias cosas a partir de ese momento. Dice el pelado que ya consiguió lo que me pedía a mí, que yo no conseguí, lo consiguió él solo. Bueno, qué bueno que el pelado se autogestione. ¿Por qué queríamos volver a traer el tema colación? En particular porque es un tema que nos toca a muchos y muchas de nosotras muy de cerca, porque hemos vivido en la zona, porque hemos estado, en el caso de Franco, que estuvo en el momento... posterior sí, a la explosión, y también porque esto una vez más destapa un manto de problemáticas ambientales, de entramados entre empresariales y políticos, que deja al descubierto la peor cara, digamos, ¿no? Que tener una planta como esa de químicas y a dos cuadras de Oxitec en pleno barrio, como tener a Porta, como tener a Monsanto, deja claro que para la política en Córdoba, la gente queda relegada al último lugar y la plata sobre la mesa al primero, sin importar las consecuencias ambientales o incluso en este caso ya mucho más graves. Consecuencias sociales. Sociales, bueno, peligrosas. Y aparte que ponen en jaque un montón de situaciones, que muchos pensamientos distintos que hay en los barrios de Córdoba con respecto a esto. Todos están de acuerdo en que ese lugar no tendría que haber explotado, seguramente que sí, pero... También lo que despierta esto, la clausura de la planta de Oxitec, la atómica, como se le llama en el barrio, porque siempre se decía que era una bomba atómica latente ahí en el barrio. De hecho, vos has vivido cerca de la atómica y has sentido los temblores que produce esa fábrica de uranio. Sí, para interiorizar un poquito a los oyentes, la fábrica de Oxitec, que es una planta donde siempre se ha almacenado uranio y que hoy por hoy cumple otras funciones, pero que bueno, que eso está allí físicamente, está en medio de un barrio totalmente poblado, es un barrio de Córdoba periférico, pero poblado, o sea, termina la planta, empiezan las casas, no hay ningún tipo de distancia entre uno y otro. Yo viví gran parte de mi infancia y mi adolescencia ahí muy cerca, y una cosa muy particular que uno por ahí después de los años no se daba cuenta es que todos los días sábados te vibraba el piso de manera circular en tiempo, digamos, o sea, vibraba, espacio vibraba, y bueno, era muy violento sentirlo al principio, y era porque se hacían pruebas en la planta y eso generaba esas vibraciones en el suelo. Imagínense lo que es, en principio, darse cuenta de eso. Yo era muy chica por ahí y lo comentábamos con la familia, con los vecinos, y que en realidad uno terminaba naturalizando eso, pero que cuando venía alguien que no era del barrio un sábado de la mañana y sentía las explosiones, te hacía acordar de que eso pasaba y que eso era un peligro, digamos, ¿no? Porque... Sí, de hecho, una de las estrategias para calmar el agua en cuanto a la atómica era que la misma empresa de Oxitec hizo un salón de fiestas en ese lugar. Sí. Y lo alquilaba la gente del lugar a precio más barato. Y onda como para que está todo bien con este lugar, así venía a hacer tu fiestita acá, pero mientras por abajo está el uranio, el tubo de agua que sacaba agua del río Suquía, que es una entubación gigante, enorme, muy costosa, porque la distancia entre el río Suquía y Oxitec es 50 cuadras aproximadamente. Más o menos, y un poco más quizás, pero es todo un tema eso, y ahora se ha clausurado. ¿Por qué se clausura? Porque esa planta peligrosísima que queda en pleno barrio Alta Córdoba queda a solamente 3 cuadras de donde explotó la química, que dejó un terrible cráter, cantidad de heridos, de los cuales 2 de ellos están muy graves aún, y roturas de casas. Hay una casa que tiene que ser demolida porque no puede seguir viviendo. Sí, la casa del hermano de un amigo mío. Claro, bueno, sí. Terrible la situación que nos tocó vivir. No sé, Franco, vos que estuviste posterior a eso. Yo estuve ahí, fui, la policía lo que hizo fue parar el ingreso de toda persona, y es más, evacuar la zona 10 cuadras a la redonda. La gente que estaba 10 cuadras a la redonda nos pusimos a ayudar, porque hubo muchas casas que se les trabaron las puertas y la gente no podía salir de sus casas por el efecto de la onda expansiva de la, de la explosión, y estuvimos ahí ayudando lo que pudimos. Muy particular una cosa: la gente se enteró que estaba de la sota en el lugar. La gente se le agarraba con los policías diciéndole, tráemelo a De La Sota que ponga la cara y que me dé explicaciones. De La Sota estuvo 10 minutos nada más en el lugar, dio una conferencia de prensa, hizo dos Twitter y nada más. Y nunca más aparece. Y se fue. La policía no sabe qué hacer en estos casos porque no hay protocolo de acción para estos casos. No, pues, o sea, el cráter que hay es 5 metros para abajo. Está todo derretido, los tambores de donde se almacenan los líquidos, esos, los químicos, están derretidos y hasta el día, y sale agua de abajo. Sale agua de las napas o de las cloacas, vas a saber de dónde sale agua, pero yo creo que ya hoy lo deben haber podido frenar, si no, se debe estar siguiendo brotando. Hay un camión que estaba desabotando eso. Que es peligrosísimo, digamos. Es peligrosísimo porque si son las napas, se contaminaron. Y si es la cloaca, se contamina lo mismo, porque es desecho cloacal. Claro. Lo que pasó es que la gente estaba muy aturdida. Yo cuando llegué fue como a las 10:30 de la noche. La gente estaba muy aturdida. Alta Córdoba es un barrio de mucha gente grande, de muchos jubilados y señores mayores. Y todos temblaban, la cara de miedo de esa gente, de los abuelos que uno cree de que han visto todo y de repente que les explote una cuadra. Y los niños también, como lloraban, las mascotas, la cantidad de perros que se perdieron esa noche. También la gente preocupada, reubicándose, pidiéndote el teléfono para llamar a su cuñada que vive en Alberdi a ver si puede ir a dormir allá. Claro. Un montón de situaciones que la verdad se desbordó. Se desbordó y la cobertura de los medios hegemónicos durante 2 horas fue de decir que solamente había 10 heridos y que había explotado muy poco, o sea, dicho, yo estaba en la avenida Colón a más de 50 cuadras del lugar y se escuchó la explosión. Se escuchó en todo Córdoba, de hecho la explosión sonó como un estallido de una bomba de estruendo a 2 cuadras, te explota una bomba de estruendo en una movilización, se escuchó así a más de 60, 70 cuadras, imagínense lo que haber sido pasar por ese momento. Es una zona de familias, pero también de muchos niños, donde hay algunas placitas y canchitas de fútbol. Decirlo de alguna manera, aunque cueste, es una desgracia con suerte, porque dio la particularidad de que en ese momento las familias que estaban en las casas más cercanas no estaban. O sea, solamente creo que por eso no hubo, o justo en ese momento no había niños jugando la pelota en la calle. La hermana de mi amigo que te digo que le tienen que demoler la casa, 2 minutos antes, porque hubo un incendio antes que explote, sí. 2 minutos antes de que explote, fue la suegra, abrió la puerta de su casa y la sacó porque ella estaba durmiendo con su niño de 15 días, separado una pared del incendio, nada más. Entonces ahí la pudieron sacar, así cuando se iban corriendo explotó y se cayó ella con el bebé en brazos contra un portón. Al niño no le pasó nada, pero ella tiene todo el brazo morado y están shockeados todos, perdieron todo, se les incendió toda la casa. Están recolectando ropa para el bebé, para ella, están en esa cuestión. Sí, la verdad, terrible. Y una cosa que me mencionaba el otro día, porque bueno, esto ha dado mucho que hablar y uno inevitablemente en un montón de circunstancias comenta lo sucedido, es el rápido accionar, por decirlo de alguna manera, que hubo del maestrismo y el del azotismo, que extrañó bastante, ya que cualquiera hubiera pensado que lo hubieran tapado. Pero resulta que detrás de todo esto, sí, Dioxitex estaba por entrar en quiebra y tenía la posibilidad de presentar unos papeles el día lunes para poder continuar su funcionamiento. Pero ¿quién fue el que salva a Dioxitex a nivel accional para que no suceda esto? ¿Quién? El Estado argentino. Accionistas del Estado argentino pusieron plata para que eso no sucediera. ¿Mira? Entonces, dicen las malas lenguas, y esto es como algo que se comenta así por lo bajo, porque bueno, todo el mundo está hablando de esta circunstancia, de que fue como bastante y tristemente oportuno la circunstancia, porque permitió que rápidamente, cosa que a todos nos sorprendió, clausuraran Dioxitex. ¿Sí? Durante años y años los vecinos de la zona han pedido la clausura de ese lugar por la peligrosidad, y tiene que ocurrir este hecho a varias cuadras para que de repente a las 24 horas lo clausuraran. Bueno, yo cuando caí a las 10, el comentario de la gente era, ¿y si explotaba la atómica? Totalmente, porque estaba muy cerquita, muy muy cerquita está una situación de la otra. Entonces, creo que ahí también hay un montón de cuestiones que una vez más dejan de manifiesto la problemática política, social, empresarial que tenemos, sobre todo en las cuestiones ambientales. Es realmente terrible lo de la explosión, realmente terrible las consecuencias de eso, lo que ha dejado en la gente, y que aparte trae a colación otras cuestiones sociales, porque ahora que la planta de Oxitec ha sido clausurada, hay algunos vecinos, yo que he vivido en la zona, sé que no todos, sino que algunos vecinos en particular salieron por los medios a comentar que no querían la clausura de la planta, que ellos consideraban que no era venenosa. Tenían miedo de que pero sea que, un asentamiento. Claro, barrio. O sea, el planteo fue, no debe ser venenosa porque si no acá habría no habría árboles. Digo, ahí hay una cuestión de ignorancia, ¿no? Considerar que la contaminación elimina un árbol en el mismo momento, claro. Y bueno, y poner en tela de juicio esta cuestión social. O sea, para ellos prefieren la planta de uranio peligrosa posterior a la explosión a que pueda haber supuestamente, según ellos, una toma de ese espacio y que se asiente una villa. Y eso también trae, ¿no?, un montón de cuestiones. Digo, toda esta lucha que se ha dado con Porta, con Monsanto, con Dioxitec durante años sin poder ir un poquito más allá de lo que fue los límites del barrio, y lo difícil que es intervenir en la opinión pública debido a que estas corporaciones tienen un peso muy importante político, mediático y demás. En la universidad, digo, no es menor lo que sucedió en la universidad con Monsanto, y todo esto es parte de un poder que no le importa a quién va a matar en el camino para llevarse la plata, porque esa es la realidad. Hablando de plata, los vecinos afectados por la explosión se niegan a recibir créditos y piden subsidios. Es que por supuesto. Tienen toda la razón. O sea, ¿cómo le vamos a pedir a esa gente que vuelva a reconstruir su casa si ese lugar estaba habilitado por bomberos para funcionar, pero no estaba habilitado para tener el contenido químico que tenía? Que no es un dato menor, o sea, porque vos vas y te habilitan para A, pero estás haciendo B. ¿Quién controla que estés haciendo B y que encima suceda lo que sucedió? ¿Quién es el responsable político de esta circunstancia? Entre otros muchos y muchas. Bueno, nada, eso, queríamos traer el tema desde el lugar que nos tocaba, ¿no? Que nos tocaba de haber vivido cerca, de haber estado en el momento, de tener familiares y amigos que han sido atravesados por esta situación. Yo también tengo un amigo que su primo estaba justo cenando en Alta Córdoba, un poquito más lejos, entonces ellos también son colindantes y justo andaban con el auto, entonces por eso, digamos, se salvó el auto. Para que se den una idea y terminar, el efecto de la onda expansiva, yo vivo a más de 20 cuadras, a la vuelta de mi casa se rompieron tres vidrieras de tres negocios. Sí, yo también vivo a 15 cuadras, bueno, mi familia vive ahí, también se rompió un vidrio cuando tomaron helado mi sobrina con mi cuñada. Así que es terrible lo sucedido, queríamos compartirle nuestras experiencias y la problemática bien desde lo social, desde lo vivencial, y los dejamos en este bloque con un tema.